Bueno, atención a la microficha que nos ofrece Fernando Rueda. Es una de esas fichas raras, uno de esos casos extraños que provocan que nos alejemos un poquito de la humanidad. Porque el Ángel Negro, uno de esos personajes siniestros de la Segunda Guerra Mundial, poco conocido, pero que hoy vamos a saber algo más acerca de esta mujer, gracias a Fernando Rueda y a sus microfichas. Fernando, esta es la antítesis de Matahari, sin glamour, sin carisma, sin brillantez. Esto es puro sexo. El Ángel Negro. 1938, Carmen Mori, una morenaza suiza de 32 años, porque guapa era, parecía inicialmente que en aquel momento que iba a dedicarse, digamos, a los placeres amorosos. Era una mujer que le gustaba disfrutar de la vida y que en aquel momento tenía como novio a un oficial del servicio secreto alemán. Estaba loca por él. Era el hombre de su vida, como antes lo habían sido unos cuantos más, no creas, ¿no? Entonces, ella estaba absolutamente entregada. Ella quería incluso casarse con él, vivir con él, quería, era una pasión loca. Pero el oficial alemán tenía otra pasión distinta, la línea Maginot. La línea de defensa francesa. Efectivamente, era su misión, tratar de conseguir cómo los franceses estaban protegiéndola, cuáles eran los puntos donde habían instalado campos de minas, dónde estaban los muros anticarro, dónde estaba todo, ¿no? Entonces, ella, que le pedía, cásate conmigo, te diga paliza y tal, y él le dijo... Y a la Carmen. Eso es. Y él le dijo que estaba dispuesto a casarse con ella. Mira, mamen, yo me caso contigo. Yo me caso contigo, pero si me ayudas en mi carrera. Y en su carrera era que se convirtiera en espía para conseguir la información. Y Carmen se arremangó la falda y se lanzó a conseguir información. Diplomáticos franceses, militares franceses, todos pasaron por la cama de esta mujer que consiguió brillantísima información que fue supervalorada por los servicios secretos alemanes. O sea que Carmen Mori era una mujer fatal, pero fatal para Francia. Efectivamente, fatal para Francia. Y no preguntaba, no se limitaba a preguntar, sino que se lo llevaba a... Obtenía información por el sistema más antiguo de obtenerla. A la cama. Efectivamente. Que es donde mejor se habla. Pero ¿sabes qué pasa? Que Carmen, en realidad ella se creía, estaba convencida de que hacía esto por amor, Juan Antonio. Que iba de uno a otro por amor. Y entonces... cuando el oficial alemán se fue separando, se fue distanciando, ya no la escribía con esa frecuencia que ella quería, pues pasó un mal momento. Y claro, pues ocurre lo que ocurre, que en una de estas misiones se acercó a dos aparentes militares inocentes franceses que resultaron ser miembros del contraespionaje. Se la llevaron, estuvieron de copas y un día, muy nerviosa, empezó a contarles que tenía un novio alemán, que ese novio alemán le había... ya no le escribía cartas y tal, y les contó lo que había estado haciendo. Vamos, que estaba muy defraudada. Muy defraudada. Y se sintió así como que le iban a arrestar y dijo, pues voy a cantar un poquito. Y cantó, y cantó, y la detuvieron, y se la llevaron a la cárcel, y la juzgaron, y la condenaron a muerte. Bien pudiera parecer que la historia termina aquí, pero no. Carmen Mori ha sido condenada a muerte. Sin embargo, el presidente de la República, preocupado por el avance que se estaba teniendo lugar de los alemanes, le conmutó la pena por la de cadena perpetua. Pero estuvo poco tiempo en prisión, Juan Antonio, porque Francia no tardó mucho en ser ocupada y su expediente llegó al alto mando nazi y en concreto a Reinhard Heydrich, que te acuerdas... Un habitual de esta sección... por lo macabro, salvaje y sin escrúpulos que era. Y vio en su expediente que todo lo que había hecho a favor de los alemanes. Y rápidamente habló con ella y le encargó una misión. Vamos, la línea Maginot cayó por ella y por Rommel. Efectivamente, más o menos. Por Rommel y por Carmen Mori. Por uno más que por otro. Y la convirtió Heydrich, Juan Antonio, en cazadora de hombres de la resistencia. Entonces... ellos más o menos hacían así. Los hombres de Heydrich la señalaban un sospechoso de pertenecer a la resistencia. Entonces ella llegaba, volvía a utilizar sus habituales sistemas de conquista, demostraba que trabajaba para la resistencia y luego intervenían los alemanes, los detenían y los mataban. Claro. O sea, los alemanes tenían una sospecha. Decían, mira, Carmen, pensamos que este es de la resistencia. Ella iba, se lo pasaba por la piedra. Uh-huh. Y decía, pues sí, es de la resistencia. Efectivamente. Y eso que no se ha resistido, vamos, ni 5 minutos. Ni 5 minutos. Pero acaban todos muertos. Y así ocurrió, Juan Antonio, cuenta la historia, con decenas de hombres, no estamos hablando de 2 o 3, es decir, fue la responsable de muchísimos asesinatos de resistentes franceses. Tal fue su misión, tal fue su éxito, que Heydrich la ascendió. Había visto las cualidades innatas en ella para conseguir la información, y sobre todo yo creo que había visto algo, que esta parte de sus dotes amorosos tenía una cierta dosis de sadismo. Era un poco sádica, sí. La destinó al campo de concentración de Ravensbrück, al norte de Alemania, donde había un montón de prisioneros políticos. Allí fue donde adquirió el alias de El Ángel Negro. A los prisioneros políticos les hizo absolutamente de todo. Les torturó, les cruelmente, sádicamente. Con la caída de Hitler, curiosamente, Juan Antonio no cayó en desgracia, sino que empezó a colaborar con el espionaje británico. Esta mujer siempre... El que recogió gusto. Caía de pie. Si a esta ya le daba igual el uniforme. Y estuvo con los servicios secretos británicos delatando a sus antiguos colegas. Nuevamente era feliz, pero llegó un momento en que ya había colaborado tanto que ya los ingleses se cansaron y terminaron deteniéndola. Terminaron encarcelándola y terminaron condenándola a la horca. Pero era demasiado orgulloso Juan Antonio. Había espiado mucho, había trabajado mucho. Cogió una hoja de afeitar y se abrió las venas. En la primavera de 1947 murió en su celda en Hamburgo. Era el adiós del Ángel Negro. En fin, Juan Antonio, sí. Y con perdón, si me permites decirlo, una prostituta sádica, y dejémonos de tonterías.